dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Ya estamos? Muy bien, buenas noches, soy Ramiro Lomelí, como siempre dando a ustedes una cordial bienvenida a esta nueva emisión de Observatorio Humano a través de radiocartón.com, y estamos, si escuchan ustedes algo de ruido ambiental, que no es precisamente ruido, estamos pues aquí por Pedro Loza en el Andador, a un costado de la Presidencia Municipal de Guadalajara, donde se realiza la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Una experiencia que a mí me parece mucho más libre que la ese monstruo de editoriales que es la Feria Internacional del Libro, que se realiza en la Expo Guadalajara. Acá como que es más cercano el asunto de la cultura literaria, el diálogo con los autores, el diálogo entre los lectores, el diálogo del vendedor de libros, que se convierte en un asesor y el lector. Pero además déjenme decirles que por aquí, como esta es una zona abierta, peatonal, pues camina todo tipo de gente y puede tener, por lo menos al paso, una relación, un contacto, aunque sea visual, con los libros. Y si espero le despierte un poco de curiosidad esta relación casual, se acerque con el vendedor de libros y entable una charla. Eso a mí me parece fabuloso. Ya de por sí me parece un acto literario, ¿no? En todo el sentido de la palabra, porque la literatura, por supuesto, no solamente la hacen los escritores, que además primero son lectores, la hacen también los editores, los libreros y por sobre todo los lectores. El lector es el que termina, discúlpenme la redundancia, pero terminando el libro, el lector, ¿no? En fin, estamos aquí y hoy nos acompaña Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos acompaña un tapatío, Patrick O'Hare, ¿no? Eso es. ¿Sí? Patrick Guadalajara. Guadalajara. Bien puesto, me gustó. Sí, claro, Guadalajara. Buenas noches a todos. Gabriel Arios, nuestro filósofo de cabecera. Buenas noches. Ni filósofo ni... Ni de cabecera. Ni cabeza. Bueno, y por supuesto, pues yo creo que es obligado que hablemos de libros. Y Patrick, que ya está armando su itacate literario para su regreso a Escocia ya, Patrick. Sí, pues nos muestra aquí unos libros. Porque yo he estado aquí en la feria. Creo que, bueno, casi lo mismo, la misma cantidad de horas que los libreros, ¿no? Casi lo mismo que aquí nuestro compañero Jacobo, que acompaña también, que claro, creo que sí. Ha trabajado más horas que todos los, ha estado aquí presente más horas. Que leen el premio Cervantes, ya. ¿No? Pero yo no había comprado libros, ¿no? Aquí, porque por dos razones, ¿no? Uno, como que sentía de que, bueno, la feria iba a estar 10 días, entonces, ¿por qué comprar el primer día o el segundo o el tercero? Y también porque sentí que si entré a comprar libros, iba a comprar demasiado como que para llevarme a Escocia, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente yo llego a una feria de libro usado, o mismo un librero, ¿no? Una tienda de libros usados, una librería usada, y que, o sea, es uno de los lugares, mis lugares más preferidos del mundo, ¿no? Entrar en esto por los olores, por encontrar, claro, tesoro, ¿no? Y tengo mi preferido, que además de La Rueda, que obviamente ahora es una de mis preferidas, en Glasgow, mi ciudad, una librería que se llama Voltaire Rousseau, donde realmente es como una suerte de caverna de libros, ¿no? Uno entra y no puede encontrar pasillo para pasar libros amontonados, ¿no? Un montón. Pero sí había resistido hasta hoy en día cuando le pregunté al maestro Sergio Fong a recomendarme unos libros que ahora traje a la mesa para que comentemos, ¿no? Sí. En el programa. Déjenme decirles qué libros nos está mostrando aquí Patrick, que por cierto déjenme decirles que es maestro en letras hispánicas, ¿no? Sí, entonces ya conocía, pero ya como que casi me había olvidado que, por ejemplo, había estudiado, si llega a pronunciarlo, Jorge Ibargüengoitia. Es una trabalengua eso, sí, para mí. Pero había, por ejemplo, estudiado los Relámpagos de Agosto, uh-huh, justo porque un profesor nos dio una literatura sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces ya había leído esto y hoy me recomendó otro libro de él, que es el libro Las Muertas. Sí. Oh, sí. Y luego está aquí también en la mesa Dios en la Tierra, de nada menos que José Revueltas. Uh-huh. Hay quien dice que necesitamos más revueltas y menos paz, me parece excesivo, pero bueno. José Agustín, un libro intitulado La Contracultura en México. Sí, José Agustín, de Literatura de la Onda también, ¿no? Por sí, ahí está el contexto. De hecho, eso fue un libro fue pedido por mi coordinadora de proyecto de investigación, porque le dijo que le estaría como estaría difícil que ella le consiga allá y podría como ser como una influencia o dar como una idea de lo que es la contracultura aquí en México, en Guadalajara. Y justo le pregunté al Sergio Fong a qué pertenece, a qué grupo, porque aquí en el libro hace como una suerte de catálogo de distintos movimientos de contracultura en México, cada uno llevando unas páginas. Y le pregunté a Sergio a cuál. ¿Son pachucos? ¿Son existencialistas? ¿Son beatniks? ¿Son rock and rollers? ¿Son hippies? Y la influencia que él destacó del grupo aquí, más bien, fue la cuestión de pachucos, ¿no? No sé qué dirían ustedes, qué quiere decir esto para ustedes, ¿no? Pachucos aquí. Bueno, el pachuco representa una cultura en Estados Unidos. Es el mexicano o el que llega a ese lugar y tiene raíces mexicanas. Y bueno, es nacido allá, pero conoce el idioma. Entonces, a raíz de eso, en Estados Unidos se ha generado todo un movimiento cultural chicano, representado principalmente en la música, en la literatura, en la pintura. Pero desde los años 40, ¿eh? Claro, o sea, la entrada justamente aquí en el libro trata de los años 40, 50, pero es por eso también me resultó interesante cuando le pregunté a Sergio, Sergio, ¿a qué grupo perteneces? O sea, ¿perteneces así? Y dijo, yo soy más bien pachuco. Sí. Entonces, se ve que en el libro como que el término que, o sea, son pocas páginas dedicadas a los pachucos y dice que, bueno, eso fue más o menos un movimiento de California, de Estados Unidos, que en México tenía sus repercusiones, sus ecos, pero nunca fue gran cosa. Pero me interesó que después de... A lo mejor me estaba haciendo una broma, pero no creo. Creo que también Sergio dice que como que tiene vida lo del pachuco años después, ¿no? No solamente en los años 40. Sí, bueno, el pachuco tiene nostalgia de México y del español. Y ahora en México hay una nostalgia del pachuco, ¿no? Porque es una resistencia. Por ¿no? cierto, porque es una doble... No sé si personalidad, Vero, pero ¿cómo se manejaría eso a propósito de la... Se me ocurrió ahorita de... Porque estoy acostumbrado que la autoridad es una, ¿no? O que el modelo al que se sigue es uno, pero a grosso modo, trasladándolo a esto, al psicoanálisis, el pachuco es todo un caso muy interesante, ¿no? Porque tiene la herencia... mexicana y tiene la herencia, el idioma estadounidense y obviamente el Spanglish, ¿no? Que ya viene a ser como una tercera opción. El Spanglish. ¿No? Mm. Entonces, Sí, y el pensamiento, ¿no? Como esta revoltura que pudiese haber del pensamiento de estas raíces, como tú ya las llamas, mexicanas, pero también de esta cultura estadounidense, y justamente como que lo muestra, ¿no? A través de este lenguaje que dices, el Spanish, ¿no? El Spanish. Sí, sí, como es esta forma del pensamiento, pues, pensando el pensamiento como este lenguaje que expresa el sujeto. Sí, ahora, en términos mundiales, digamos, podríamos decir que es una cultura de frontera, ¿no? Que me parece que ocurre por todos lados, ¿no? La cultura de frontera. Nada más que en el caso de la frontera México-Estados Unidos, la frontera es un choque, ¿no? Uh-huh. No hay familiaridad. Uh-huh. Aquí en México el personaje del Pachuco fue Tintán, uh-huh. ¿Sí? Eso lo menciona en el libro. Sí, Tintán es realmente, digamos, un personaje imprescindible en la historia de lo que es esta cultura, sí, y sobre todo su referente en México, ¿verdad? Y déjame decirte que Tom Waits, el cantante, que es como, no sé, digo, el tamaño de Bob Dylan, ¿no? Claro. O el Joaquín Sabina de Estados Unidos, algo así, pues, bueno. Él ha platicado que su papá era agente de ventas y venían hacia México. Y entonces él escuchaba la música mexicana y mucha de su caracterización, de su vestimenta de Tom Waits, se debe a Tintán. Ah, qué interesante. Se debe a Tintán, ¿no? Y digamos, me parece que tiene que ver un poco, o como que anuncia la posmodernidad, pues en cierta forma, ¿no? En términos de... ya estaba la posmodernidad, pero digamos en términos de manifestación cultural o artística, ¿no? Estas mezclas duras, ¿no? Sí. Que Estados Unidos y México, pues, se da muchísimo. Pero ahí, José Agustín, yo he visto que tiene novelas también, hace una figura que yo no conozco, pero sí, parece que mirando aquí en los estantes de los libros aquí en la Feria del Libro, usado y antiguo, que se encuentra bastante libros de José Agustín. Sí, claro. Es, por otra parte, una literatura de ciudad, urbana. No, porque la literatura anterior a esta generación de José Agustín, de Ibargüengoitia, etcétera, y otros, pues, ¿no? Es una cultura con mucha raíz en lo rural, ¿no? Juan Rulfo es rural, Arreola, la verdad es que es rural. Rojas González, etcétera, ¿no? Y de ahí la novela de la Revolución, la novela costumbrista, en eso estábamos. En eso estábamos, ¿no? Quizás el cuarenta y tantos, en la literatura coincide con la década de los 40, también en México, que es la década de la urbanización de México, ¿no? Es la época. ¿Quieres escuchar a Tintán? Escucharemos, sí, claro, a Tintán. Muy bien. Bueno, mientras nos ubicamos con Tintán, bueno, José Agustín, yo pienso que su trabajo fue más interesante en el ensayo, ¿sí? Uh-huh. Sí tiene novela, pero para mí es mucho más valioso su trabajo en ensayo. Tiene por ahí estudios sobre el léxico o sobre el caló, el caliche, que es algo muy interesante, ¿no? O sea, ahora, bueno, ya hay otros estudios, ¿verdad?, más recientes. Pero el trabajo de José Agustín es importante porque nos damos cuenta cómo fue evolucionando precisamente el caliche en lo que era la Ciudad de México. El caliche siendo la especie de la jerga local, sí, el vernacular, sí. La jerga local, el caló, sí, porque diferente a otro lado, sí, la jerga en la Ciudad de México es muy diferente a la jerga de aquí de Guadalajara, sí, mucho, muy diferente. O sea, creo que hasta en ese sentido pienso que ellos van a la vanguardia también, porque también para eso hay, supongo, diferentes evoluciones, ¿no?, en el uso del caliche, de la jerga, ¿no? Y ellos traen un desarrollo mayor, pienso, a lo que es el caliche Eso es mi punto de vista, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si yo aprendo los localismos aquí, el bufardo de aquí, voy a llegar en DF y voy a estar perdido. Ahora, en unas semanas, cuando voy a visitar, van a ubicar inmediatamente como tapatío. Sí, sí, tapatío, uruguayo, es cosa, una mezcla. De hecho, quizá no venga el caso, pero pareces más uruguayo. Por el acento. Sí, por el acento. Sí, claro. Definitivamente. Es interesante, ¿no? Porque hoy estuve hablando con el She, entonces cuando me dicen una palabra nueva, yo con el I, yo con el doble L, yo lo traduzco al She, ¿no? Porque me resulta más natural. Y ahí la compañera que trabaja con nosotros se estaba riendo, ¿no? Y es como que interesante cuánto, porque también podría hablar me llamo, ¿no? En vez de decir me llamo. Sí. Pero no sé, uno tiene una suerte de elección, ¿no? Uno puede escoger cómo hablar. Y también es interesante cuánto tiempo, o sea, yo hablé como que había vivido 2 años en Uruguay, pero después de unas semanas aquí en Guadalajara, anda a saber si va a adaptarse mi acento, ¿no? ¿Fue tu primer español, el uruguayo? Claro. Pues ¿qué es eso? ¿No? Mm. ¿Escuchamos a Tintán? Sí, claro. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, señores, esta canción se la vamos a dedicar con todo respeto. Mejor dicho, yo se la voy a dedicar a mi nueva señora. ¿A tu nueva señora? Ajá. ¿Que ya te divorciaste? Pues luego, ¿no supiste que mi otra señora tomaba mucho? Oye, yo nunca vi que tomara, pues. ¡Oh, borrachísima! Si para demostrárselo al juez, tuve que retratarla afuera de la cantina con unos amigos. Mira, aquí traigo el retrato. Ahí está ella con sus amigotes afuera de la cantina. Descuidada la retratación. Oye, pero mira, en esta fotografía que me enseñas... Sí. Se ven 2 señores en la puerta de una cantina. Sí. Pero aquí no está tu señora. Ella está de este otro lado. ¡Ah, caray! Ya se volvió a meter a la cantina a seguir tomando. ¿No te digo que es rebriaga? Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Regresamos aquí a Observatorio Humano después de escuchar a Tintán. Esta melodía de Bonita, que es, tengo entendido, de Luis Alcaraz. Algo así como en los años 30. Es una melodía, no sé... Muy bonita. Muy bonita. No creo que sea poética con... Depende de qué consideres tú que es poético. Es demasiado, ¿no? Bonita, sí. Para ser poética, ¿no? Pero eso de haz pedazos tu espejo para ver si así yo eso dejo excelente, de ¿no? sufrir tu altivez, por supuesto que es poesía. La prueba es si está en el libro de poesía en movimiento que poesía tenemos movimiento, aquí en la mesa. Imagino que no, ¿no? Sí. Híjole. Fue una antología importante en México. Sí, Octavio Paz. Sí, Said también ahí. Said, digo... tipo muy inteligente, ¿no? A mí me parece Octavio Paz como poeta grandioso, grandioso. Sí, sí lo es. No, pues que sí lo es, digo. digo, hay una alta calidad, pues, ¿no? Sí, en Octavio Paz. Y ¿qué es la relación? Hoy estoy, le entrevisté al, le puse el apodo Gringo Dave, que es un gran cliente de nuestra cartonera, que ha pasado, está aquí aprendiendo español, y también va a promocionar su libro, intentar vender su libro en la FIL, ¿no? Encontrar algún agente. Pero a él le gusta mucho la literatura de Bolaño, y estuvo hablando de Detectives Salvajes, ¿no? Y ahí como que yo tengo que admitir que no lo he leído otra cosa de Bolaño, pero ese justo no. Y él decía que como eso, en ese trama, no sé si lo conocen ese libro, como que habla un poco de la relación entre algunos de los infrarrealistas en la Ciudad de México, en DF, y su relación también con Octavio Paz y también con sus seguidores, ¿no? Como que ellos tenían un respeto a Octavio Paz, pero que rechazaban algo de su legado, sus heredores, sus seguidores, ¿no? Sí, bueno, es que Octavio Paz era también muy bueno para el poder, pues para relacionarse con el poder, ¿no? Sí. Y él mismo lo ejercía también. Oficialista, institucionalista. Pudiera parecer, pero a mí me parece que no, porque Octavio Paz era muy crítico. Y era muy muy inteligente. Entonces, y mantenía una cierta independencia, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que también en México, la independencia es casi imposible. Claro. Pues, ¿no? Es decir, si tú revisas toda la prensa, todos los medios de comunicación, viven de la publicidad gubernamental. Si no la tienen, se mueren, ¿no? Y esto indica que los demás sectores, lo entre comillas, sociales, pues no patrocinan cultura, ni comunicación, ni nada, ¿no? Incluidos los empresarios. Tenemos empresarios muy muy mezquinos, muy, ¿no?, muy pobres en ese sentido. Y entonces, pues es que Octavio Paz le sufría mucho para poder sacar adelante sus proyectos culturales. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? O sea, lo mismo ocurrió con Juan Rulfo, o sea, hubo reuniones de Juan Rulfo, de Paz, etcétera, pues, presidentes de la República, ¿no? Y entonces se volvían lo que aquello en lo que se volvió también Carlos Fuentes, pues, ¿no? Una especie de mascotas que por su presencia prestigiaban a los políticos. Abundan, ¿no?, en el ambiente de... Y aún ocurre. En otros ambientes incluso. Ocurre, sí, ocurre. Pero es que también tienes que vivir, pues, ¿no? Y tienes que obtener financiamientos, ¿no? Y me parece que era el asunto con Octavio Paz. Pero era muy crítico, ¿no? Y muy crítico del sistema político mexicano y muy crítico de los grandes modelos económicos que en aquel entonces... Ya sabes, ¿no? El capitalismo este occidental y el asunto de la Unión Soviética. Era muy crítico de ambos. Y fue un anunciante en español. Fue un anunciante de la posmodernidad. Sí. Octavio Paz, ¿no? Autores que estudian la posmodernidad desde los textos, estudian a Octavio Paz. Lo que pasa es que cuando se quiere manejar esto con cierta autonomía es muy difícil, tú lo has dicho, es casi imposible. No, pues es que no, truenas. Y termina en lo que no se desea, ¿no? Porque luego a Octavio Paz se le relacionó, se le asoció siempre con el poder, ¿no? Sí, se relacionaba. De hecho, en el ambiente, ¿no?, en el ambiente universitario hay un cierto prejuicio, ¿no?, por lo que representó él, ¿no?, con el poder. Sí. Y para ser vanguardia, entonces era necesario de alguna manera tomar posición. Y oponerte, ¿no? Y oponerse a Octavio Paz. Octavio Paz. Sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, lamentablemente eso implicó que se despreciara la obra de Octavio Paz. Sí, que se desconociera. Que se desconociera. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Digo, es que todo el mundo, Octavio Paz, y todo, pero no lo leían, ajá, ¿no? Y ahora menos lo leen. A mí me ocurrió. Claro. Y luego me enfrenté con un libro de poesía y dije, esto es sublime. O sea, claro. ¿Y alcanza... como ensayista? No, olvídate. Como ensayista. Pero obviamente ya ha superado también, ¿no? Sí, claro, pues digo, porque ya. Además ya incluso por la época, la pues, época. ¿No? Sí. Pero te cruzaste con Octavio Paz en tus estudios, en tu lectura. Sí, lo he leído. La verdad es que estoy disfrutando bastante escucharlos, ¿no? Porque, bueno, sí, hace mucho le leí, pero nada, también como que no encontré todavía ese clic, ¿no? Quizá por la lectura o por el nivel de lectura que llevaba aún. Y entonces, pues nada, ahorita disfruto mucho escucharles y saber un poco más de la historia. Por eso mi silencio. Sí, ahora Octavio Paz recoge mucho el nacionalismo que todavía estaba en boga, ¿no? Y que todavía era una búsqueda. Él mismo tiene un libro, o sea, después del libro de Samuel Ramos, sí. La cultura en México, algo así, ¿no? El perfil de la cultura. El perfil del hombre y la cultura y la en, cultura México, en México, de Samuel sí. Ramos, que fue... El primer estudio. Entre ensayo. Otros, ¿no? Entre otros, un intento de racionalizar el nacionalismo en México, ¿no? Y luego la siguiente obra en importancia es El laberinto de la soledad. El laberinto de soledad, que es el libro que bien canónico, ¿no? También sí, claro, que a mí me sí. ha tocado, pero totalmente rebasado ya, pues. Sí, sí, a mí mi primera experiencia con Octavio Paz lectura fue eso, justo totalmente rebasado, pero imprescindible para sí, claro. entender cómo es que para entender cómo nos equivocábamos. Sí. O sea, ¿no? Otro libro que tenemos aquí es de un poeta, Jaime Sabines, que bueno, aquí a Ramiro no le gusta mucho. A mí me parece que Jaime Sabines ha sido sobrevalorado. Sí. Sí. Tengo que admitir que ese libro también no surgió directamente de Sergio Funk, sino que yo le pregunté si debería llevar o leer algo de Jaime Sabines. Yo digo que sí. También porque le entrevisté y presentamos el libro de Raúl Bañuelos, una reedición de Los Solos, uh-huh. y ahí lleva como una dedicatoria, un poema a Jaime Sabines, y él también habló de Jaime Sabines, ¿no? Como una influencia sí. sobre él. Raúl Bañuelos admira muchísimo a Jaime Sabines. Y aunque, por eso también le pregunté. Sí. Lo que pasa es que también hay cierto recelo a esa... doble personalidad de Jaime Sabines, por así decirlo, doble personalidad, no sé cómo decirlo. O sea, él fue diputado. Él sí era priista, pues, ¿no? Ah. O sea, él sí andaba en la nave de los locos, ¿no? Sin embargo, o sea, uno lee su poesía. Era un poeta fino. Y parece que no. Parece que no anduvo. Sí, es un poeta fino. Sin embargo, es un poeta que en ciertos momentos es dulzón. Claro. ¿No? En sería como una suerte de Mario Benedetti. Una especie de mexicano. Mario Benedetti del amor, ¿no? Pero también Benedetti tiene mucho sobre el amor. Sí, o sea, pero no. Y la poesía valorada en Uruguay también. No, a él también le tiñan a veces de ser como un poco romanticón, un poco como. No, ingenuo. Mira, pero no, es un poco más divertido Benedetti. Sí. No, pero a mí me parece que Sabines es superior a Benedetti también, porque a mí me parece que es más profundo. Es más profundo, o sea, exactamente. Como de alguna sí. manera hay niveles. ¿Quién más profundo? Benedetti. Sabines más profundo. Sí, claro, en términos existenciales es mucho más profundo y mucho más amplio también, ¿no? En su visión. En Benedetti lo que tú ves es una idealización de la relación de pareja en la militancia revolucionaria, ¿no? Hay algo de eso, ¿verdad? Yo tengo que decir que este libro, Antología Poética, precisamente lo estuvo repartiendo el mismo Jaime Sabines ahí en el Cabañas. Estábamos en la facultad cuando hay una lectura en el Cabañas, va a estar Jaime Sabines, y pues ahí nos juntamos varios, fuimos como unos 20, algo así, varios de ellos que no habían tenido ningún conocimiento de Sabines, y ahí se enamoraron de su poesía. En ese tiempo andábamos en busca del estilo y de muchas, cuestiones existenciales y todo eso, ¿no? Y la literatura de Sabines nos llegó a la herida, ¿no? Como que eso sí, lo dulzón y lo empalagoso o lo melodioso que luego le encontramos fue de veras tuvo que pasar mucho tiempo. En su momento Jaime Sabines nos enamoró con su, bueno, a mí me sucedió eso, y bueno, yo recuerdo que varias personas que no lo conocían, aquí viene el libro hasta firmado por él, ¿no? Claro. Pasa gente que con Sabines pasa un poco como pasó con Neruda en Chile, ¿no? Sí. Es decir, nadie puede negar que Neruda tuvo alturas poéticas tremendas, ¿no? Pero también dices, bueno, ya pues, o sea, esa voz de Neruda gangosa, que habla de los bosques y los trenes y hace el inventario de lo que es América. Pues no, o sea, hay otros asuntos que se le escapan, pues, ¿no? Y aparecen otras voces, ¿no? Otras visiones, entre ellas las de Nicanor Parra. Sí. Que Nicanor Parra también, no sé, tiene más influencia, o sea, tal vez no se puede comparar, ¿no? Es decir, si tenía más o menos influencia que Neruda, pero sí tenía mucha influencia e impacto aquí también. Sí, claro. ¿No? Es muy leído aquí en México. Sí, sin embargo, me parece que la tuvo posteriormente. Y ahora me parece que resulta más actual Nicanor Parra que Neruda. ¿No? No he visto la película de Neruda. No sé si lo han visto. ¿La del Postino? No sé qué título llevaba, pero hicieron hace poco, ¿no? Ese gran película. ¿Hace poco? Una biografía. No, El Postino ya es algo... Un biopa. ¿Qué fue el mismo director, este chileno muy conocido, que hizo el No, sobre el referéndum, sobre la dictadura en Chile? Y por lo que me han contado, que algunos amigos la han visto y dijeron que estaban bien contentos, que no fue solamente no fue acrítica sobre que podría ser como un, ¿cómo se dice?, elogiar a Neruda, pero sí tenía una mirada un poco más crítica, tanto sobre su vida como sobre su poesía también, me parece. Entonces, vayamos al cine. Un tipazo. Digo, un tipazo Neruda, ¿no? Y luego un tipazo Parra, porque lo que pasa es que resulta más actual por la actitud ante el lenguaje. ¿No? A mí me caía bien porque se casó como 8 veces. No, no, es que la testosterona la tenía altísima, Neruda. No. ¿Y tú cuántas veces, ¿no? Gabriel? Yo, ninguna. Una nomás. Oye, y lo último que se le supo es que una sobrina de la esposa de ¿hablas de Neruda? Sí. Matilde Urrutia. De Matilde Urrutia. Entonces, una sobrina la lleva a vivir con ellos, ¿no? Ajá. Y la enamora Pablo Neruda. Woody Allen. Y fue el último conflicto de pareja entre Neruda y Matilde Urrutia, porque la enamoró, ¿no? Pero es que debió haber sido un tipo interesantísimo, pues, ¿no? Claro. Yo voy a morirme y solo quiero 5 cosas. Una es el amor sin fin. La otra cosa es ver el otoño. En fin, cuando dice la quinta cosa, dice, y la quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. Pero después... Mi fe hermosa, le decía, ¿no? Mi fe hermosa. Sí. Bueno, Neruda. Y una otra cosa, como que ahora que Gabriel estaba hablando de ver a Jaime Sabines, una de las cosas de estudiar letras en América Latina es que nos toca o les toca también que les enseñes que los mismos profesores son poetas, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces les toca como tener ese gran maestro. Bueno, podemos en la aula. Que podemos presumir maestros. Juan José Arreola, por ejemplo, fue maestro de la facultad. Yo lo tuve en algún curso en una materia optativa, que no me hacía falta, pero al saber que iba a estar él, yo lo tomé el curso, dije, oye, pero ya no, más por estar con él. Y de hecho también nos toca en Escocia la misma cosa, no más que cuando estudiamos letras hispanoamericanas, ahí no, porque son profesores ingleses o a veces españoles que enseñan, pero sí cuando estudian lo que dicen English, pero cuando se trata más bien de literatura inglesa, ahí sí nos tocan poetas escoceses. Carlos Monsiváis muchas veces fue a la facultad a dar charlas con... Fuentes de Guayir, Carlos Fuentes. Por supuesto, Sabines. Me surgió a la mente también porque recién falleció un gran maestro de la poesía uruguayo también, que no sé si conocen, pero es Washington Benavides, que dicen el Bocha, que él fue profesor mío cuando cursé un año de intercambio en Uruguay, que nos daba sobre el romanticismo. Y él falleció hace poco, y ahora en estos días que me entero por el Facebook, le están haciendo un homenaje ahí en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo. Entonces, para los que no conozcan, diría que Benavides. Buscan algo de Washington Benavides o el Bocha, le decían, ¿no? Bocha. Muy bien. ¿Ya tienes música? ¿O le seguimos acá? Seguimos escuchando a Bob Dylan. ¿Qué? ¡Ándale! ¿Qué tienes? Dylan? No, lo que... De Tintán también lo escuchamos. Ah, pues mejor Tintán, ¿para qué escuchamos a Bob Dylan? tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más. Mucho más. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, voy a rascarme allá. Bueno, tenemos que decir algo ya, como final para despedirnos, no sé, Vero, Patrick. A mí me gustaría preguntarte, Patrick, ¿cómo desde allá se observa la literatura latinoamericana? Bueno, son como pequeños mundos, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de la población no les llega nada. Sí, sí, claro. O sea, sí, pero sí, es más bien nosotros que estudiábamos o estudian los que estudian letras, ¿no? En la facultad, y lo que les dan, ¿no? Lo que les dan ahí en los cursos. O sea, los que busquen, los que hacen como una búsqueda más original de literatura, o sea, de poesía latinoamericano, yo diría que son pocos, ¿no? Es como que más bien lo que le dan para los estudiantes de grado. Y bueno, sí, si uno hace un doctorado, mismo si son poetas, a lo mejor si son poetas o escritores de ellos mismos, pueden hacer su propia búsqueda, ¿no? Sino que lo que dieron a nosotros como letras fue más bien como un pantallazo de muchos países distintos, ¿no? Sí, sin que sea una entrevista esto, Patrick, y un poquito antes de escuchar el piporro. Sí, ¿no? ¿Cuál fue tu interés de sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué literatura hispanoamericana? Bueno, yo estudié en realidad letras y lengua, ¿no? Española. O sea, me interesaba aprender a hablar, escribir, leer en español, ¿no? Tanto como también la literatura, ¿no? Entonces, pero sí, siempre me había gustado literatura, pero más bien así del mundo inglés hablante, ¿no? O sea, siempre fue un lector hasta como precoz, ¿no? O sea, leía cosas muy joven. Ajá. Intentaba como leer a James Joyce a los 13 años, ponele. Y después me tiré por un lado más político que literario y me empecé a militar y leer más a Marx que a Joyce. Pero sí, o sea, fue más bien yo de mochilero en Latinoamérica, 10 meses a partir del 2006, o sea, durante el 2006-2007, en Venezuela, así como enamorado por la política, en ese auge en política de izquierda en Latinoamérica, ¿no? De Chávez, de Evo Morales, hasta de Kirchner, ¿no? Esas son las cosas que me llevaron a Latinoamérica, ¿no? Más bien la militancia y después al estudiar el español.

ya sé que nunca cumplimos, pero como dejar el cabo suelto para el programa próximo, a mí me parece que después de escuchar el caleidoscopio cultural que es México, riquísimo, lamentablemente ignorado por muchos mexicanos. Oye, acabo de ver una el video de una diputada del PAN solicitando que sea el reggaetón declarado patrimonio, ¿no?, de la humanidad. Por favor, es una estupidez. ¿Y el perreo como un baile típico? No, hombre. Bueno, en México la música que más se escucha es reggaetón, sí, y luego banda. Es un interesante debate. En Uruguay se dio lo mismo cuando se subió un nuevo ministro de Cultura y dijo que la cumbia uruguaya, la cumbia villera todavía, o sea, la cumbia de Uruguay villera, sí, y sí. De los cantegriles uruguayos deberían declararse también como patrimonio nacional. Bueno, pero a mí me parece que eso es superficial, esa ignorancia tan proactiva de muchos de nuestros políticos y gente del poder. Pero me parece que en lo profundo México es riquísimo culturalmente, como toda Latinoamérica. Y creo que tenemos que para darle sentido a los intentos de cambio y de mejoría en México, reconciliarnos con México, ¿no? Los mexicanos. No sé, quisiera. Sé que ya estoy sonando muy cursi, como, ¿no? Ya casi sueno como Sabina. Sí, o sea, pero me parece que tendríamos que reconciliarnos con la realidad de este país. Es decir, esto es real y esto es lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Cómo dejar la historia atrás? No, hasta el contrario. Reconciliarse reconciliarnos con la con todo lo que es y puede ser México, ¿no? Me parece que tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? No sé, estoy pensando en voz alta. ¿Y eso sería para el programa que viene? ¿Qué les parece? Si puede ser una especie de rumbo por dónde darle en este caos tan violento, tan frustrante, tan hijo de la chingada que se ha convertido México, ¿no? Pero eso no es lo que hablamos todas las semanas. Sí. Ahorita que pensaba en eso que dices, como reconciliarse con México, pensaba en la patria, en la madre patria, ¿no? Y tendríamos que reconciliarnos con la madre también, tan partida la madre que tenemos ahorita en México, sí, ¿no? Sí. Pero creo que también estamos en la feria del libro usado y antiguo, ¿no? Uno se va, cuando pasea por los distintos estantes, uno ve como la historia de México ahí, ¿no? Porque hay muchos libros antiguos, mapas, político, claro, ¿no? Anuarios, el primer no sé qué de México, ¿no? O sea, hay mucha historia aquí, ¿no? Sí, historia. Es muy diverso, es un mosaico de realmente. De hecho, uno de los programas fue precisamente el debate o la polémica, si éramos realmente una nación o éramos simplemente montón de naciones, ¿no? En un territorio, porque hay una gran diversidad, hay una gran diferencia cultural, ¿verdad? Y eso... Eso es bueno, o sea, eso es muy bueno. Eso me parece que lo único que nos ha permitido resistir ante la actitud estadounidense es precisamente la riqueza cultural tan profunda y tan antigua de México, ¿no? Sí. Yo también les quería preguntar, para terminar, como también ir cerrando hoy, ¿qué libro le voy a poner bajo presión ahora? Como qué libro, ya tengo unos 4 o 5 sobre la mesa, pero preguntarles a cada uno qué libro debería yo llevar de aquí que no esté sobre la mesa. Y le digo, no estando aquí en la Feria del Libro, podría ser yo o otro extranjero que llega, ¿no? Que llega aquí a la feria, que tiene muchos libros a la mano, disponibles. Ahora estoy hablando para que darle más tiempo a pensarlo. ¿Qué libro de más debería llevarle? O sea, desde lo más local, ¿no? Desde aquí, del compañero Jacobo, ¿no? Otro compañero cartonero, desde lo más, no sé, lo más institucionalizado, monumental, como de Octavio Paz. ¿Qué libro está faltando en la mesa? Muchos, hay demasiados. ¿No? Demasiados. ¿Cuáles vienen a la mente? Hacemos un ejercicio. Se me viene a la mente uno de un tipo, Eusebio Rubalcaba, sobrino de Higinio Rubalcaba, el violinista. Músico. Es de la Ciudad de México y es precisamente el caliche del ciudadano de allí. Y es una historia que tiene que ver con adolescentes, con jóvenes. Es una historia mucho, muy divertida. ¿De qué época? ¿Cuándo se publicó? Sería que los 90s, por ahí. Y me parece que tendrías que llevar, por lo que respecta a Guadalajara, el pobrecito señor X y Ricardo Castillo. Ricardo Castillo, sí, claro. Escuché hablar de ese el título. Sí, ese libro es... digo, es muy tapatío, pues, ¿no? Sí. Y es... Él abre la puerta a mucho a la poesía actual en Guadalajara. Okay. ¿No? Después le voy a apuntar. Entonces. Sí, Enrique Macías, ¿no? Enrique Macías. Enrique Macías, poeta. Tapatío. Sí. Joder. Bueno, ahí van dos. Mismo Raúl Ramírez. Pues yo te recomendaría, ¿no? Como los amigos de aquí, te recomendaría a Marco, a Lene, me gusta mucho Ramiro Lomelí, me gusta mucho también cómo escribe, ¿no? Creo que yo te recomendaría más a ahí tengo un libro, un libro de Lene, pero al Marco todavía no tengo ninguno todavía. ¿Tenés alguno que recomendarías a Marco? Marco Antonio, estamos hablando de Marco Antonio Gabriel. Marco Antonio Gabriel. Sí, no sé qué libro recomendarte, pero hay un poema de él que me gusta mucho y que es este, el del Lloradal, ¿no? Que es un poema que me gusta mucho de él, entonces donde encuentres ese poema es muy bueno. Y uno que leímos en un programa, ¿te acuerdas? Estoy en la esquina del mundo, también de Gabriel. Sí, muy buen poeta Gabriel, Marco, ¿eh? Sí. Creo que te tienes que llevar algo de Ángel Ortuño. Sí, también. Sí, okay. Ángel Ortuño, Por eso eso fue como mi preocupación de empezar a comprar libros y ahora me voy a ir con muchos, ¿no? Pero está bien, sí, está bien. Dejo mi ropa aquí, estas cosas, y me llevo la mochila llena de libros. Sí, ¿no? La ropa donde quiera. Excelente. La puedes comprar. Claro. Sí. Bueno, ya, Jacobo, de mejores programas nos han corrido, Jacobo. ¿Eh? Bueno, nos escuchamos la semana próxima. Gracias, Vero. Gracias. Que hoy estuvimos bien acompañados. Muy bien acompañados. Patrick, chido, carnal. Gracias. Gabriel. Un gusto. Ya nos vamos. Gracias, Jacobo. Esto fue Observatorio.